Scratches. Esta canción se canta en los scratches. En los scratches se va a la casa de los militares que participaron de la dictadura, para que todos los vecinos sepan quién es realmente su vecino. Aquí vive el general que nos ha tratado mal y se ha cagado en las bondades de mi tierra. Aquí come el general que ha saqueado mi país mientras día a día cree. Aquí vive el animal con perdón a dicha especie que ha matado y torturado tanta gente. Y aunque ahora un par de leyes del gobierno lo protejan, podrá callar la voz de los presentes. Los scratches lo organiza la agrupación Hijos, Hijos de Desaparecidos. ¡Si no hay justicia, hay scratches!